Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos muy bien por aquí, ningún temblor, el frío ha estado tolerable, pero bueno. Y como cada jueves saludo con mucho gusto a mi compañero de Relevos Atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a este su programa y su espacio, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y efectivamente, como cada jueves, es realmente un gusto y una gala estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y pues, ¿qué puedo decir? Ya lo dijiste todo, casi, no ha habido temblores, el sistema climático está medio loco porque en la mañana hace frío, en la tarde es un calor de los mil demonios y en la noche vuelve a ser un poquito de frijol. ¿Qué podemos hacer? Es que, pues, ¿nos tú, tapamos o nos tú, destapamos? Tú que andas de tacuche, pues ha de ser horrible. No, exactamente, yo como ando con la botarga, sí, o me quito el saco o me lo pongo. No, pues yo como estoy en la oficina todo el día, pues, casi no cambia el clima. La oficina, cálmate, como tienes clima. No, no tengo clima. ¿No tienes clima? No, no tengo clima. Perdón. Estoy en la oficina, que es. Estoy en la oficina. Pero bueno. Está bien. Así está bien. Y para bueno, todos aquellos que andan en la oficina, pues qué bueno, pero para. Ojalá. Para otros no podemos. Ojalá hacer que ese todos gusto. Tengan una oficina como la mía, pero. Por cierto. Pero bueno. Recordándole los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta y estén al pendiente, denos like para que estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com, por ahí nos aparecemos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes en horario indefinido. Ah, no, eso no. Ahora. Sí, pues es que no tengo hora. No tengo hora. ¿Qué más? No a través hora. De Twitter, @lacavernaria. Y si gustan seguirnos a nosotros, el de un servidor, @fcoarreola. Y el de Mar Dávila, que ¿cuál es? Ah, ok, bueno, estamos hablando del Twitter. Es o-dávila, sí. U con V, Dávila con V, o-dávila71 al final de este. Y bueno, estamos en línea para todos aquellos que, ya saben, nos pueden platicar todas sus emociones, tristezas y disgustos acerca del programa. Ya lo demás, bueno, ya será otra cosa. Por lo mientras. Y Omar les hará una bonita posición. Ah, pero no, por su pollo. Por cierto, en estos momentos tenemos un pequeño inconveniente con la tecnología. Estamos tratando de conectarnos casi de lo que podamos. Sí. Al parecer sí estamos en línea. Así que cualquier cosa, por favor, pues mándenlo en el Face. Espero recibirlo o espero que lo reciba mi buen y estimado Paco. Sí, que estamos al pendiente en el Face. Y bueno, ¿qué más podemos decir, mi hermano? Así es esto de la tecnología. A veces la tenemos y a veces no. Y cuando no la tenemos hoy en día, al parecer es mortal. Sí, desgraciadamente, es algo que no me gusta. Sí, sí, de hecho. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar con algo un poquito diferente. Bien. Y vamos a retomar algo de lo que hablábamos hace algunos meses por ahí. ¿Cuándo fue? ¿Julio, agosto, cuando hablamos de esto? De julio, ¿no? No, junio, julio. De agosto. Agosto. Ahí, vamos a dejarlo en verano. Agosto. Hablábamos de un videojuego que es iniciativa de una compañía 100% mexicana. Se llama Washa Games. El nombre. Y una iniciativa de esta compañía junto con Tinieblas Junior y su empresa independiente de lucha libre, que es la Federación Universal de Lucha Libre, o Full simplemente. Estamos hablando del juego Wrestling Fighter, que hace algunos meses simplemente se presentó como un proyecto dentro de una página de crowdfunding, fondeadora.mx, y que básicamente al anunciarse en este proyecto, pues bueno, estaba buscando recabar fondos para completar este proyecto y para lanzarlo. En un principio estaba anunciado solamente para dispositivos móviles de Mac, ya sea iPad, iPhone y iPod Touch, me imagino. Pero bueno, hay nuevas noticias. Hace una semana o dos más o menos estuvieron en Washa Washa y Tinieblas Junior estuvieron en el programa de Tercera Caída en TDC Deportes para dar una actualización de... Que cómo me gusta ese programa. Sí, perdón. Está muy bueno, la verdad. No es que siempre lo digo. Para dar una actualización del juego y pues ya tiene una fecha tentativa de lanzamiento. Originalmente creo que se tenía planeado para lanzarse a finales de este año, pero obviamente eso no va a pasar. Los desarrolladores ya lo anunciaron para tentativamente en marzo o abril para que, y no solo en dispositivos Mac sino también en dispositivos Android, entonces que eso ya es una va a estar de lujo, una gama más amplia de marcas, entonces eso es bueno, eso me agrada. Otra cosa que se anunció fue el casting completo de los luchadores que van a estar. Uh-huh. Se habían anunciado nada más a Tinieblas Junior, Huracán Ramírez, a Tinieblas Papá, a Super Porky, Pirata Morgan, que son cinco. Sí, ¿no? Son sí, cinco. También va a estar Dragón Rojo. Ajá. Va, sí, también va a aparecer Dragón Rojo y... Oh, no recuerdo el nombre de los otros. Bueno, ya confirmaron más. Pero nombres. Son 18. 18 los gladiadores. ¿18? Que... Sí, 18 los gladiadores que van a estar... representados en este juego. Bueno, también acaban de agregar acaban de completar un poquito más la lista. Se puede agregar a Scorpio Jr. y a Dr. Wagner Jr. dentro de este primer. Va a estar bueno, va a estar bueno. Dentro de este primer de esta primera lista de luchadores. Y que bueno, otra cosa que están haciendo o que van a hacer el próximo diciembre, ya en unos días más. Uh-huh. En unos días más van a estar haciendo una función especial de lucha libre para recaudar fondos y poder completar el juego. Esto tendrá lugar el 19 de diciembre en la Ciudad de México, en el Foro Blackberry, en la Condesa, a las 8:30 de la noche. Todo lo que se recaude va a ser directamente dirigido a este juego, y aparte de eso todavía está el sitio en fondeadora.mx. Sí, ahorita... digo, ahí pueden seguir, están haciendo sus donativos, sí, lógicamente para el desarrollo de este juego. Otra cosa interesante es que tal cual se va a lanzar a las plataformas ya mencionadas por mi hermano Paco, que es a la línea Mac y ahorita a los Android, que mucha gente ya se está acostumbrando al Android. Uh-huh. Pocos son los que... Bueno, no pocos, sí, mucha gente también tiene lo que es estos dispositivos Mac, pero el juego va a tener un costo aproximado de $24. Que está bastante accesible. Está genial. Está accesible. Exacto, y es 100% mexicano, uh-huh, luchadores reconocidos, leyendas... ¿qué más podemos decir? O sea, va a ser un juego genial, va a ser un muy buen juego. Bueno, uh-huh, al menos eso esperamos, o al menos así es como se ve y lo están vendiendo, nos lo están vendiendo. También tenemos que checar ya en activo lo que es este juego, esta plataforma. Uh-huh. Vamos a ver qué tal funciona, qué tal se adapta a los dispositivos, uh-huh, porque como todo, siempre sí hay algún pequeño error, alguna pequeña falla. Esperemos que sean mínimos y que el juego realmente cubra las expectativas que nos han estado mencionando y que cubra ese agrado por la lucha libre de muchos de los internautas y de los que gustan para este deporte. Sí, y fíjate que me sacó un poquito de onda que en la entrevista dijeron que por un momento me dio a entender que iban a sacar el juego así como lo tuvieran y con las fallas y errores que pudiera tener, lo iban a sacar así, y conforme fuera avanzando el tiempo lo iban a corregir, modificando. Pero eso, la verdad, digo, a pesar de que, bueno, es una práctica muy común con las compañías grandes de videojuegos, pueden tener así lo que se llama un glitch así que te termine por arruinar el juego, como creo que hace poquito con el último juego de la leyenda de Zelda. Tenían un glitch que en cierto punto del juego parecía que transcurría la historia normal y eso no te daba, ¿cómo decir? No te dejaba terminar bien el juego. Algo así pasaba. Uh-huh. Pero lo bueno, como que le corrigió uno de los desarrolladores, dijo, no, bueno, nos vamos a esperar a que esté bien. En marzo ya lo sacamos o esperamos sacarlo. Entonces eso me agradó. No dudo que se les vaya a ir algún error, pero pues eso así pasa, no todo puede salir perfecto, pero mientras no sea un error así como que muy... un error definitivo, por así claro decirlo, pues no habría problema. Pero bueno, esto, repetimos, está todavía la página en la fondeadora, ahorita si el internet no se pone chencho, sí, lo subimos a la página de Facebook. Y aparte, también recordándoles la función del próximo 19 de diciembre en el foro BlackBerry en La Condesa, en la Ciudad de México. Si alguien tiene la oportunidad de ir, puede comprar sus boletos ahí. En Ticketmaster. Que por cierto, va a haber sorpresas, o al menos así lo mencioné en la entrevista. Uh-huh. Va a haber sorpresas, incluso va a haber ciertos premios para, lógicamente, ganadores de este. Y va a ser ahora sí que muy VIP el asunto. Van a tener contacto directo con los gladiadores, con los luchadores, y van a estar pues muy cerca de lo que es este mundo del pancracio luchístico. Sí, exactamente. Oye, que estoy viendo aquí las recompensas de en la fondeadora, que bueno, así funciona en este sitio, o más bien en este tipo de sitios de crowdfunding, que bueno, tiene recompensas bastante interesantes. Que a partir de 25 pesos, que es la mínima, la recompensa mínima que puedes hacer, o la donación mínima que puedes hacer, perdón. ¿Es de cuánto? De 50, ¿no? 25. Ah, 25, perdón. De 25 pesos, pues te llevas el juego en su versión de... bueno, que aquí lo tienen que actualizar, ¿no? En su versión de iPad y iPhone, y aparte un muñequito de papel de tinieblas. Bien, ya. Yeah. Y aparte, pues bueno, la más alta, que si te la quieres rifar, y que hay 10 disponibles, si quieres hacer una donación de 50 mil pesos... Aparte de máscaras, te llevas boletos para funciones de lucha libre, pósters, fotografías de luchadores, máscaras, un libro dedicado al juego, playeras, o sea, todo esto, las máscaras, los pósters, y esto seguramente va a estar firmado, o más bien va a estar autografiado por los luchadores que claro, participan sí, en sí, el sí, juego. Por supuesto, van a estar dedicados por ellos, ¿no? Va a ser genial, va a ser sí, muy desde, rico, muy lindo. Desde 25, 50, 100, 700, 1500, 3000, 7000, 10000 y 50000 pesos son las donaciones que pueden hacer para este proyecto. Ojalá que les vaya bien. ¿Quién les dará los 50000? Pues algún riquillo por ahí. Digo, ahorita tienen una meta un tanto alta, son 600000 pesos. Son 600, quieren más de medio millón de pesos lo que hay que juntar. En eso. Fondeadora, y ahorita llevan 48000 pesos, ojalá les vaya bien. Y bueno, vamos a un corte de esto y más seguimos hablando en la cavernaria. Sopas, ¿ya pasó el primero? Sí, ya pasó el primer no bloque. Claro. Sí. Pero bueno, vamos a un corte, estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estábamos comentando acerca del videojuego que se va a lanzar. Esperemos esté coqueto, esté chévere y les vaya muy bien a lo que es Washa Washa Games. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, a otra noticia noticiosa, y es que este pasado 17 de noviembre en la Arena Nesa pues se celebró una lucha conmemorativa a los 30 años de trayectoria que tiene el Hijo del Santo. 30 años ya que lleva el Hijo del Santo dentro de los encordados, con más de 30 máscaras y más de no sé cuántos títulos, según 40 y tantas luchas de apuestas. 40 y tantas luchas de apuesta en estos 30 años, que bueno, es un buen folder, ¿no? No podemos decir que no. ¿Eso por qué lo mencionamos? Bueno, porque tuvieron una lucha y un encuentro frente a frente, lo que es el Hijo del Santo, lo que fue Villano Cuarto, Blue Demon Jr. y lo que fue Fuerza Guerrera. Bueno, Fuerza Guerrera y Blue Demon Jr. estuvieron en el bando de los rudos, y lo que fue Villano Cuarto y el Hijo del Santo estuvieron por el lado técnico. Esta lucha se incrementó, los humores se levantaron, realmente créanme que la euforia vibró y llegó a las máscaras y más allá. Entonces la rivalidad que hay entre el Hijo del Santo y Blue Demon Jr. no se hizo esperar. Hubo un dime y direte, hubo un manotazo y una cachetada, y hubo de tocho morocho para que se encendieran los ánimos aquí en la Arena Nesa este pasado 17 de noviembre. Esto termina con casi una descalificación, ya que el Hijo del Santo al parecer como que se desespera ante la aguerrida fuerza de lo que eran los rudos, Blue Demon Jr. y Fuerza Guerrera, y bueno, hizo ahí gala de sus artimañas el Hijo del Santo, que si bien es técnico, pero no hay que dejar pasar el hecho de que luchador es luchador y tienes que utilizar todas tus, ahora sí que todas tus armas posibles para poderte llevar la contienda. Y queda descalificado el Hijo del Santo al quitarle la máscara a los dos. A los dos, literalmente sí. A los dos. La primera lucha la ganan los rudos, la segunda lucha la ganan los caída. Técnicos. La caída. La caída. La caída. Ah, la caída. Y en la tercera, bueno, pues sale descalificado por haberle quitado las tapas a Blue Demon Jr. y a lo que es, ¿cómo le dijo? El gallo de colores. El gallo tapado. No, el gallo fue tapado. Fue la máscara que ganó Fuerza Guerrera. No, sí. Ajá, sí, exactamente. Y que inclusive en la crónica que se maneja acá en Tercera Caída, se dice que el público se le volteó al santo. Ajá. Que eso es bien raro. Que fíjate que en el video no lo noto, no, así. Pues es que tiene. Es una cápsula de ¿qué? De menos de 5 minutos, y sí, de 3 minutos y algo. Pero lo interesante, digo, aparte del resultado y de cómo se llevan la victoria Fuerza Guerrera y Blue Demon, es el reto que lanza el Hijo del Santo a través de TVC Deportes para Blue Demon Jr., que este reto, que no es como cualquiera de los otros retos que se han hecho antes, que normalmente son de sí, que él le ponga fecha y lo firmamos, que saquen el contrato, que no sé qué, ¿no? No, que en inclusive esta ocasión. Que inclusive cuando Blue Demon Jr. estuvo en el programa del Hijo del Santo, con experiencias con el Hijo del Santo, el santo le hizo la pregunta, ¿y qué? ¿Cuándo apostamos las máscaras? ¿No? Como que ya muy casual, ¿no? Como, ¿qué pues, hubo? Sale. ¿Como para cuándo te avientas, mano? Ajá, exacto, y la respuesta de Blue Demon Jr. fue, pues cuando tú quieras, ¿no? Entonces, lo interesante de este reto que lanzó el santo es que ya le puso una fecha y un lugar. La fecha que quiere el santo es el primero de enero del próximo año, el primer día del próximo año, ahí mismo en la arena esa. Uh-huh. Que la verdad y como bueno, todavía entrevistaron a Blue Demon Jr. y no respondió al reto, no tal cual estábamos viendo. Tal cual no respondió el reto, simplemente me hizo mención de que no era ético ni profesional el hecho de que dijera todo lo que dijo. Bueno, dijera todo lo que dijo porque lo retaba a Blue Demon Jr., ya que según Blue Demon Jr. se las da de muy acá, sin tener más que 3 máscaras y 2 títulos. Y máscaras que entre comillas no son tan importantes o tan relevantes. Sin embargo, sí le copio la idea a Blue Demon Jr. de que ningún adversario es pequeño. Exacto. Entonces, en esa parte sí congenió muy bien ahí con sí, él. Ahí sí se vio muy mal el sí, Santo, sí, la verdad, sí. Rivales. No lo quiero nombres. Justificar, pero supongo que fue por la euforia que tenía, por todo. O sea, simplemente fue el enojo. Sí, los agarraron bajándose del ring. Porque aparte, exactamente, o sea, todo estaba a flor de piel, la sangre estaba en la cabeza. Y otra cosa que al último quiso conservar el Hijo del Santo, a lo mejor no conservar sino rescatar, fue el hecho de que no mencionó que no quería menospreciar a ninguno, pero que no eran relevantes. Bueno, ya no tuvo cómo componerle. Sí, ya quiso rescatarlo, revolte, pero ya lo había dicho, sí, ya se le había caído, ya lo había mojado. Uh-huh. Ya no había más que hacer. Pero exacto, este primero de enero no creo que se dé esta lucha. Sí. Se ha dado por años y años lo que es el encuentro de máscara contra máscara del Hijo del Santo contra Blue Demon Jr. No creo que se dé en esta ocasión, desgraciadamente. Uh-huh. Digo desgraciada y agraciadamente. Desgraciada porque son de los rivales más aguerridos y de las leyendas más mencionadas en el pancracio luchístico. Y agraciadamente porque si alguno de ellos perdiera la máscara, se perdería una magia, sí, de lo que es la lucha. No, inclusive hablábamos de esto Yoji y un servidor, que saludos al Yoji, si ya se despertó. ¡Yoji! Y anda por aquí. Happy Birthday. Ah, no, Happy Birthday. No, ya pasó. Ah, no, Happy Birthday fue del Hijo del Santo que le cantó las mañanitas. Ah, de sí, Moon sí, eso estuvo chistoso también. Ahorita Happy subimos birthday, el video para que lo chequen. ¿Qué? Ah, sí, hablábamos de esto Yoji y un servidor, y que bueno, no es por menospreciar la locación, pero creo que si se llega a dar este encuentro, debería de ser un lugar un poquito más digno de la rivalidad. Insisto, no es por menospreciar la arena en esa, pero si no estamos hablando de Blue Demon contra el Santo por las máscaras, saludos, ves que no traigo mis lentes, perdón. No sé quién es. Sí, tendría que ser un lugar más grande. Digo, obviamente no te digo la Arena México, porque son los dos juniors están no pueden luchar ahí por diversas razones, por problemas con el mismo consejo. Pero a lo mejor, ¿por qué no? Digo, le tirábamos muy grande el Joy y un servidor. ¿Por qué no un estadio Azteca, no? ¿Por qué no? Sí estaba medio manchado. Bueno, ¿no? Sí, no, por eso. Pues es que es el nivel, digamos que de la rivalidad. Es el nivel que tiene que tener ese... Que debería de tener, ¿no? Es el recinto, insisto, no es por menospreciar la Arena Nesa ni nada por el estilo, pero si se va a dar ese duelo, tiene que ser, digamos que en un lugar que esté a la altura. ¿Y por qué no? Digamos, estábamos soñando despiertos los dos, el buen Yoji y un servidor, pero pues, digo, falta quien se anime a organizar esa función. Pero sería interesante que, bueno, si se llega a dar, no dudo que quede solamente en Blue Demon Jr. y en Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo, por ahí también está metido Fuerza Guerrera. No dudo que ¿cómo y suena? Bueno, Fuerza Guerrera también, si bien ha sido un muy buen contendiente. Ajá. Pero no como para... Perdón, también, no por menospreciar. Vamos, creo que ahorita sí, no es menospreciar a nadie. Hay que hacer las aclaraciones. Sí, sí, sí. El caso es de que siento que en un punto muy, muy, muy en particular, Fuerza Guerrera no está como que a la altura de Blue Demon Jr. o del Santo. ¿Ha tenido una muy buena trayectoria? Sí, sí lo ha tenido. ¿Ha sido rudo? Sí, sí lo ha tenido. Sí lo ha sido. Pero no ha tenido esa consistencia, esa constancia luchística. Ha tenido sus altas y sus bajas, como todos. Pero Fuerza Guerrera no lo siento como para estar directamente en contra del Hijo del Santo. Sí, bueno, recordar que en las últimas funciones de todo por el todo, Fuerza Guerrera empezó a agarrar un pique precisamente con el Hijo del Santo, y de ahí en fuera como que se ha venido llevando bien esta rivalidad. Pero insisto, si se llega a dar, pues qué bueno que se dé. Ojalá puedan escoger un lugar un poquito más grande. Digo, no es por menospreciar, insisto. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque bueno, el Hijo del Santo ha dicho muchas veces que si pierde la máscara se retira. A ver qué pasaría, ¿no? Es decir, ¿te imaginas? No, puede pasar. O sea, simplemente es así como que siga haciendo esa telenovela de años y años y años y años. No, yo no lo puedo ver. Ni aquí ni en el 2024, si es que llegamos después de ese 21 de diciembre. Exactamente, y... Que bueno, son de esas rivalidades que son bien interesantes, pero que dudas mucho que van a llegar a ese grado de... A ese, sí, claro. A ese, sí, al no, clímax, no, no que es precisamente la lucha de apuestas. Bueno, se puede, pero no se debe. Esta sí. Exactamente, esta se puede, pero no se debe. Bueno, se debería, pero no se puede. No se puede. Se debería, pero no se está puede. Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa este primero de enero. Ahí está, en este mismo recinto, exactamente. Insisto, destaco el hecho de que normalmente el reto es de que, ay, sí, cuando tú quieras, pues ponle fecha y bla, bla, bla, donde quieras. Y bueno, al menos al Santo ya le puso lugar y fecha. Falta que Blue Demon Jr. Acepte el reto. Digo, no. De primera instancia, no lo hizo. Exactamente. No. En respuesta al video, pues no es. No aceptó. Puede que se dé un mano a mano. Uh-huh. Un mano a mano. Que bueno, ya lo hemos visto muchas veces. No sé si ahorita Blue Demon o Blue Demon Jr. o el Santo tengan algún campeonato importante. No recuerdo. El campeonato de Blue Demon. Ah, espérate, pues ese se lo inventó para él, sí, para por él mismo, eso, ¿no? Pero pues que lo gane el Hijo del Santo, así como que mira, ya hasta te quité tu campeonato. Digo, estaría chido para el pique. Una lucha por algún campeonato, digo, creo que el Hijo del Santo acaba de perder precisamente el campeonato welter de la WWA, que lo perdió con el Ángel Blanco Jr. y no lo ha vuelto a apostar. Pero bueno. El Ángel Blanco Jr. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues a ver, dijo el ciego. Exactamente, dudamos mucho. Por muy espectacular y por muy interesante que pueda sonar este duelo de máscaras, no creo que pase. Coincido con Omar, pero insisto, es un duelo que debería de pasar, pero no puede pasar. Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, si no me escucharon hace un momento y como que estábamos medio desconcentrados, es porque me estoy poniendo una máscara que que es diseño de aquí, de Francisco Arreola, mi compadre. Dos máscaras, sí, que ya las estarán conociendo pronto en Face y en la página de lacavernaria.com. Recuerden, lunes, miércoles y viernes está actualizando esta página con muy buena información luchística. Uh-huh. Y bueno, hemos mencionado al Tarahumara, que ha sido nuestro luchador. Nuestro amigo. Nuestro cubat, nuestro compadre. Y nos hizo el gran honor de uh-huh. poder fabricar estos diseños de máscara. Ya pronto los verán, están muy chidos, están muy padres, a la medida. También Tarahumara hace máscaras, así que si quieren, pueden echarnos un gritito. Si tienen algún diseño, alguna inquietud en ese sentido de la máscara, uh-huh. pues échenos un grito y nosotros los contactamos con Tarahumara. Exacto. Pero bueno, de esto y más, seguimos con más noticias aquí en La Cavernaria, en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estábamos comentando acerca de la lucha posiblemente que se diera entre el Hijo del Santo y Blue Demon Jr., cosa que discutimos que sí y que no, y que se puede y que no se puede. Pero en fin, ya se verá este primero. Exactamente. Concluimos que es una lucha que se debe de dar, pero no se puede dar. Exactamente. Se puede. Bueno, así lo dejamos ya. Así el caso es que yo prefiero que tengan las máscaras, punto. Así. Pero bueno, vamos a mandar saludos, mi hermano. Sí, nos estamos saludos. Olvidando de nuestros queridos escuchas y no podemos hacer esto. Venga. Un saludito al Chuy, que por ahí nos está escuchando, al Manas, que por cierto también un abrazote, mi hermano. Desde hace rato ya nos estabas conectando, ya nos estabas mandando saluditos. No es que nos hayamos olvidado de ti, sino que ahorita, pues mira, tú sabes, ¿no?, cómo es el trabajo. Estamos centrados. Exactamente, estamos centrados y entradísimos. También a Berito, que un besote a ella. Nos está escuchando, una amiga del trabajo. Muchísimas gracias. Dice que la tecnología no es lo suyo. Pero bueno, ya se conecta. Con que se pueda conectar para escucharnos. Ya le está agarrando aquí la onda así ya macabra. Es más que suficiente. Más que mejor, aparte. No pedimos más. Exacto. También saludos a Mario, mi hermano, que me dijo que me iba a escuchar y sí nos está escuchando. Un saludito a Carlos, por cierto. Saludos. Un saludito aquí a todos los que nos escuchan en saludos cabina. Saludos aquí a todos en cabina. ¿Cómo se llama este? Selene. Selene. Ah, sí, fue Selene la que me saludó. Pero es que no te vi, literal, no te vi. Sin los lentes no veo. Una disculpa. Muchas gracias por estar con nosotros y escuchando toda esta sarta de barbarosidad. Pero, ¿qué le podemos hacer? Así es. ¿Sarta de qué? Barbarosidad. Eso es todo. Qué picudo, ¿eh? Suena picudo, sí. Estamos muy filosóficos hoy. Como Tocho Morocho los días. ¿Quién más? Saludos a quién más. Oye, un cafecito, ¿no? Saludos a quién más. Nadie más. Te faltó alguien de saludar, ¿no? Los controles, que también nos están apoyando. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Jonathan? René, saludos a René. Me acordé de Jonathan, no sé por qué. En lugar de Carlitos. Es que Garrit sabe de qué estoy hablando, perdón. René, gracias. Y ya, saludos a estos. Y a todos aquellos que nos estén faltando, muchas gracias. Y ahora sí, continuamos más, tenemos más. Vámonos con otra noticia del consejo, ¿te late, mi hermano? Vámonos con el consejo que, ay Dios. La Copa Junior este en el Consejo Mundial de Lucha. Viernes 30 de noviembre, exactamente, mañana, en la Arena México. Tendrá la edición, no sé cuál número, no sé cuál de la Copa Junior. Que bueno, no, en esta copa pues le hace honor a su nombre. Participan todos los hijos de luchadores. Podría decirse que son luchadores de segunda o hasta tercera generación. Nada más de los que me vienen a la mente que han ganado esta copa es, en su momento la ganó Dos Caras Junior. Esa lucha yo la vi muy buena, se la ganó a Héctor Garza. ¿Quién va a participar en esta primera etapa? La siguiente será obviamente la próxima semana, en el 7 de diciembre, en el British Night de la Arena México. ¡Salud! Así le pusieron. ¿Cómo? British Night. Ay, muy muy inglés, muy picudo, ¿eh? Chingón, bueno. Muy fregón. Fregón. Ay, Omar. Ahorita vas a ver a la salida. Bueno, en esta primera etapa, ¿quién va a participar? Van a participar tenemos a gladiadores como el Negro Casas, Volador Junior, que por cierto, Volador Junior, nada más lo hacemos mención, el 8 de octubre del año pasado gana lo que es este torneo de la Leyenda de Plata, el Volador Junior, y bueno, también estará en esta Copa Junior que se está celebrando este 30 de noviembre, perdón, el viernes, pues este próximo viernes en la Arena México. Va también a estar Máscara Dorada, Mephisto, La Sombra, La Máscara, Olímpico, Ángel de Oro, Tiger y Delta. Ay, ¿qué hubo? Sí, pico, ¿qué hubo? Pero dime, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta para llevarse la Copa Junior? De aquí, algún joven. Me agradaría que ganara Tiger. A mí me ganaría que fuera Máscara Dorada. Ajá. Es bueno, que La Sombra ya ha tenido mucho, o sea... Bueno, no, te lo cambio, por Ángel de Oro. Va a ganar Ángel de Oro. Esta primera etapa la va a ganar Ángel de Oro. Va. Yo me voy con... yo me voy con Máscara Dorada. Máscara Dorada. ¿Máscara Dorada? Sí, Máscara Dorada. Máscara Dorada, ahí está, a ver quién le atina al pronóstico la siguiente semana. O bueno, mañana. ¿Y qué más? Bueno, para completar este cartel... Vamos de abajo para arriba. De abajo para arriba empieza el De abajo para arriba. De todas formas, este cartel lo vamos a estar subiendo a la página de Face. Así que no se preocupen, si no nos atienden, lo podrán checar. Nos podrán ver ahí. Es que también a veces nosotros no le entendemos a los carteles. Los ponen tan amontonados que ya no sabemos con cuál es con cuál. Pero bueno, okay. En estas primeras luchas vamos a tener a Robin y Leono. Leono. En contra de Inquisidor y Apocalipsis. Mira, qué cara te Carlitos, están haciendo. Carlito. Si pudieran ver la cara que le está haciendo aquí Carlos Romero, Bueno, a ver, Robin y Leono contra Inquisidor y Apocalipsis. ¿Ya? Ya. Perfecto. Bueno, vamos con la segunda lucha. ¿Quién va a estar? Metálico, Paco. Super Halcón Junior y Tigre Blanco enfrentándose a Super Comando Artillero y Taurus. Super Comando Artillero Taurus, como Super que suena, Comando, ¿no? Taurus. Bueno, no, Artillero y Taurus, perdón. Pareciera que sí se fuera un nombre, ¿no? Sí. Bueno, pero Super Comando Artillero Taurus. Va a estar buena esta. La siguiente lucha vamos a tener un evento especial de super lujo, aquí lo ponen así. Batalla de tríos es Rey Cometa, Diamante y Sagrado en contra de Evangelis, Puma y Sangre Azteca. Yo quiero ver a este cuate Sangre Azteca, no he tenido la oportunidad de checarlo. Tiene un buen rato, ya anduvo desaparecido un rato, me imagino. Ajá. Que ha de haber tenido ahora es que no lo he visto por una ahí. Lesión, que su máscara es de mis favoritas, está muy chido su diseño. Pero creo que anduvo lesionado un rato, anduvo inclusive antes de desaparecer, por así decirlo, anduvo sí, pues, supongo que sí. con los guerreros de la Atlántida. Tuvo algunos campeonatos por ahí, pero después me imagino que se lesionó, porque si no, desapareció tan unas de vacacioncitas, ¿no? Pero bueno. ¿O estuvo en alguna otra liga? Bueno. El caso es que ya está de retorno. Ya regresó. Pero no he tenido la oportunidad de seguir de un poquito lo que es Sangre Azteca. Vamos a ver qué tal se desempeña en esta tercera lucha. Y bueno, en la lucha semifinal va a estar la primera etapa de la Copa Junior. Que bueno, ya mencionamos a los participantes, ya dimos nuestros pronósticos. Y bueno, el cartel se completa en la lucha estelar con una lucha de relevos australianos, Atlantis, Shocker y Titán enfrentándose a Verno, Dragón Rojo y Rey Escorpión. Esa va a estar buena. Yo le voy al bando técnico. Aunque también el bando rudo como que se ve interesante. ¿Tú a quién le vas? Le voy a Atlantis. ¿A Atlantis? Atlantis, porque es mi ídolo. Le voy al Atlantis. Bueno. Sí, siempre que lucha Atlantis va a ganar. Bueno, según yo va a ganar, cálmate, ¿no? Que las últimas dos como que ya las perdió, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas? Ya, bájale. ¿El de parejas lo ganó? Bueno, ya, bájale. Okay. Sí, estoy enojado porque perdió con Tamatonga. Sí, es cierto. Nada más recordando nuevamente lo que va a ser la primera etapa de la Copa Junior. Va a ser La Sombra, Ángel de Oro, La Máscara, Máscara Dorada, Delta, Tiger, Volador, Mephisto, Negro Casas y El Olímpico. Ay... ¿Qué hubo? Va a estar bueno. El Negro Casas como que ya está medio grande. Son para muchos de los que ya mencionamos. Pero es un junior al final. Ah, sí, claro. Por supuesto. Ahora sí, que debería ser algo así como el torneo de la gran alternativa. Que también deberían de darle oportunidad a los jóvenes en este torneo. Digo, ya lo que es el torneo de la Leyenda de Plata y el torneo de la Leyenda Azul, que es el torneo dedicado a Blue Demon. Pues bueno, ahí ya junten gente de experiencia y todo, ¿no? Pero en este torneo de la Copa Junior y la gran alternativa, bueno, pues ese es obvio, ¿no? Pero que metan luchadores un tanto jóvenes. Bueno, Sí. Sería lo ideal, digo. Sería pues, lo ideal, claro, por supuesto. Que ahí hay contraste un poquito nada más, Mephisto, Negro Casas y el Olímpico, que son luchadores ya con un poquito más de trayectoria. Entonces, esperemos que... esperemos, sí, ni modo ya. Esperemos que veamos más luchadores jóvenes en esta clase de torneo. Pero bueno, exacto. Vamos a un corte. Se pasó muy rápido. ¿Ya? Se pasó muy rápido. Más tiempo es una, hijo. Llevan tres. Pues tranquilo. No, pero... Ya, cállate. Vamos a un corte, pues. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. Ya todos me regañan. Ya no hay respeto. Ya no hay temor a Dios. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y pues ya estábamos comentando acerca de lo que va a ser la Copa Junior. Van a estar muy buenos integrantes, van a ser buenos contendientes, van a ser buenas luchas. Y los primeros nunca los he visto, pero Robin y Leono yo creo que van a ser el espectáculo. Que Robin es de la dinastía Casas. Digo, de la dinastía Casas, perdón, de los Alvarado Nieves. Ah, mira. Es de la dinastía de los Brazos. Pues vientos por Robin y Leono, que van a estar enfrentándose a Inquisidor y Apocalipsis en esta primera lucha. Y bueno, vamos a comentar un poquito de lo que ha pasado con Rush y Diamante Azul. Uh-huh. ¿Cómo han ido estos cuates? Pues no les ha ido tan mal. Bueno, ya, gracias, ya comentamos. Ahora vamos... No, ¿verdad? No, síguele, tú haz el comentario. Ya, haz el comentario, güey, órale. No, no, di los nombres. No, no me hagas esto. ¿Querías hablar? Ahora no puedo hacerlo. No, pero los mexicanos han estado dando un buen espectáculo. Ya. Han estado dando un buen espectáculo acerca de lo que es el World Tag League de este 2012. Han tenido 4 luchas, de estas 4 luchas han ganado 2, desgraciadamente. La primera sí la ganaron, en la segunda la perdieron, y así han estado. La tercera la ganaron y la cuarta la han estado perdiendo. Exacto. Van 5 días de actividad, bueno, hasta donde hicimos el corte de información, van 5 días de actividad de este torneo, el World Tag League, perdonen ustedes. En el primer día no tuvieron actividad con respecto al torneo, solamente participaron en una lucha de relevos australianos. Déjenme encontrarla nada más. Participaron en una lucha de relevos australianos donde desgraciadamente perdieron. Hicieron equipo con Tiger Mask 4. Que bueno, fueron derrotados, desgraciadamente. Con eso se abrió la función de aquel día. Que bueno. Que bueno, son luchadores jóvenes. No van tan mal. Inclusive su segunda victoria fue sobre los líderes de su grupo. Que fue la victoria sorpresa ha sido una de las sorpresas de este torneo. Derrotaron a Masato Tanaka y a Yujiro Takahashi. Ándale. Que insisto, son jóvenes, no lo han hecho tan mal. Vamos a estar al pendiente, ojalá, no dudo que pasen a la final, digo, no es por ser pesimistas, pero... ni menospreciar, sí, no, ni claro. Nada, pero la verdad tienen una dura competencia. Oye, Strokman también, por cierto, no ha tenido... Anda por ahí. Sí, anda por acá, anda pero por en las primeras les dieron una tunda. Sí. Interesantísima. Sí, le dieron una repasada por las 4 esquinas. Ahora sí que cómo no sacarle tarjeta si se lo llevó puesto. ¿En serio? Así dice. Ay, picudo. Esa es una metáfora de fútbol. Bueno, está bien. Se vale, ¿no? Que bueno, insisto, no ha estado tan mal. Nos gustaría poder ver las luchas. No dudo que en un mes las encontremos por ahí en internet. Pero interesante ver que el consejo decida mandar talento joven a foguearse a Japón y no ya talento con experiencia. Digo, hace poquito mandaron a Felino y a Negro Casas por uh-huh. ahí, lo han estado mandando, pero desde hace algunos años y desde que tienen esta alianza con la New Japan, pues le dan preferencia al talento joven cuando tienen la opción de mandar a algún luchador a torneos de esta empresa, y eso da gusto. Que bueno, 4 puntos, CMLL Asesino, CMLL Asesino, que es el nombre del equipo de Rush y Diamante Azul, hasta el momento, o hasta donde hicimos el corte de información, se encontraban en segundo lugar del grupo B, solo debajo de los líderes, ya los habíamos mencionado, Masato Tanaka y Yujiro Takahashi, que a ver cómo les va, faltan todavía 3 fechas, si no mal recuerdo. ¿Ah, tres? ¿Tres ¿No fechas? ¿Son 4? No, ¿verdad? No, van 5 días de participación. 5 días, o sea, aunque no hayan participado ellos, faltan creo que otros 3 más la final. Entonces, a ver cómo les va, todavía hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Y que bueno, nada más así como mención, la decepción del torneo Hiroshi Tanahashi y Captain New Japan, que Tanahashi es el campeón de peso completo de la IWGP y que es un figurón, y hace poquito estuvo en México y vino impuso su ley como si nada, y pues bueno, desgraciadamente como que las luchas en equipo no son lo suyo, porque mano a mano es muy buen luchador, entonces a ver si repuntan. Todavía tienen tiempo, sí, porque he estado viendo los resultados que muchas son sorpresas, pero no tanta como la de Rush y Diamante Azul, pero eso es una agradable sorpresa. Entonces, a ver qué pasa con ellos. La próxima semana seguramente ya habrá terminado el torneo. Y bueno, ojalá que no terminen tan mal. Digo, recordar que Rush estuvo hace poco en el G1 Climax en agosto. Terminó en penúltimo lugar de su grupo, o antepenúltimo, por cierto, lugar de su grupo. Bueno, no quedó en último, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte era su primera incursión en Japón. Ahora sí que era su primera vez. En Japón, entonces ya tiene algo de experiencia, entonces no, hasta el momento no se han visto. A ver qué pasa con ellos. La próxima semana daremos resultados completos. Mientras, desde aquí, desde la cavernaria, les echamos porras, las mejores vibras, siguen uh-huh. haciendo mejores. Bueno, siguen haciendo su participación como buenos gladiadores mexicanos, y no dudamos que, bueno, no lo dudamos nunca, simplemente serán altas y bajas, será para foguearse, para poder aprender y aprender bien. Exacto. ¿No? Bueno, ahí está lo que fue la noticia desde el oriente. Ahí estuvo toda la información del consejo. Una nada más complementar. Ahora nos vamos con AAA, que acaban de anunciar una lucha más para Guerra de Titanes. Es que era como el fondo. Para este próximo 2 de diciembre, o sea, dígase, este domingo. Este domingo. En ya, 2 de diciembre, rey. Ya, oye. Voy a celebrar mi Navidad antes del 21, mi hermano. Sí, oye, porque tú ya después de esto ya valió todo. Sí. Este 2 de diciembre en Zapopan, Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez, se agrega una lucha más a las que ya habíamos mencionado la semana pasada. Se agrega una lucha de relevos atómicos. Relevos atómicos. Efectivamente. En esta lucha va a estar Dark Cuervo, Fabia Apache, Pimpinela Escarlata, y Mascarita Dorada, enfrentándose a Halloween, Mari Apache, Yuriko y Mini Charlie Manso. Estos cuates como que ya le agarraron de salir en todas, ¿no? ¿Quién? Estos cuates, Dark Cuervo, Fabia Apache, o sea, todos juntos, Pimpinela Escarlata, bueno, Mascarita Pimpinela Dorada. Pimpinela Escarlata siempre es como un luchador obligado en las luchas de relevos atómicos. Sí, pero siento que son los mismos, o sea, no le varían ahí, bueno, no sacan otro. Bueno, pues a lo mejor en una de esas también. Ah, no, es que Sexy Star está en Japón ahora que. Pero te iba a decir, ¿por qué no está Sexy Star? Porque Sexy Star está en Japón. Está en Japón. Ahora, y otra cosa, que por ahí se soltó el rumor de que en la lucha de grandes estrellas, donde están La Parca, Octagón y Silver King, uh-huh. Está anunciado un luchador sorpresa en el equipo de La Parca y Octagón. Uh-huh. Por ahí se menciona que puede ser Octagón Junior el estaría bien, el luchador sorpresa, eso sería interesante. Yo digo que es lo más seguro, uh-huh. casi lo podemos apostar. Uh-huh. Ahora sí que apostando a ganar, uh-huh. que pudiera ser Octagón Junior quien esté haciendo pareja con Octagón y La Parca, uh-huh. junto con Silver King, claro. Yo diría que sí, estaría bien. Sí, estaría interesante. Estaría interesante, pero lo que es Dar Cuervo, Fabia Pai. Bueno, ahorita que ya Halloween ya regresó, la anterior ocasión estuvo lo que es la Apache, uh-huh. con su hija, María Apache, y que por cierto le dieron una frieguiza a Fabia Apache en ese entonces. Uh-huh. Y bueno, Yuriko, Mini Charlie Manson, Pues bueno, es que ya es como ver la anterior, nada más que ahora sí está Halloween. Bueno, según yo. Bueno, sí, es cuestión de gustos, digo. Es como una lucha para, está bueno, para calentar, como un aperitivo, por así decirlo. Está bueno. Digo, no decepcionan por lo general las luchas de relevos atómicos. Para sí nada, coincido en que hace una falta variedad en cuanto a luchadores. Pero bueno, es lo que tiene AAA y me imagino que es con lo que trabajan. Ya habíamos hecho una mención hace algunos programas, o bueno, ya lo habíamos repetido varias veces, que lo que es la división femenina de AAA está completamente limitada. Nada más están las Apache, Sexy Star y en su momento las extranjeras que traiga Conan, ¿no? En este caso que es Taya Valkyrie, que viene con los hijos, con los perros del mar y con los perros del mal, y con Jennifer Blake, que también era de las extranjeras que en su momento venían con Conan, pero de ahí en fuera faltan luchadoras. De hecho, faltan luchadoras, pero vamos a ver qué tal está esta guerra de titanes, este próximo 2 de diciembre, domingo. Vamos a ver qué tal se desarrolla, ya estaremos ansiosos por ver los resultados. ¿Y qué pasó? Sopas, perico. Y bueno, se llevó a cabo, nada más ya para comentar, ¿no? Se llevó a cabo lo que es la lucha de beneficencia de lo que es Héctor Garza, el querubín. Uh-huh. Esta lucha se llevó a cabo el pasado sábado 24 de noviembre. Ah, perfecto, el 24 de noviembre. En el Salón de Armas. ¿Sí, no? Sí, en el Salón de Armas. Y bueno, estuvo, bueno, ahora sí que nada más generalizando, lucha que todos los recursos, o bueno, todas las ganancias de esta lucha se va a hacer, va a ser recabada a lo que va a la, pues a la quimioterapia, a las terapias del querubín, uh-huh, ahora que tiene cáncer de pulmón, algo muy feo, uh-huh, pero que pasa, y que es chido que se unan todos los luchadores, o al menos sus más allegados, y que lo estén apoyando, ayudando en lo que ellos pueden, ¿no? Uh-huh, exactamente, y nada más fue como un complemento a lo que veremos este domingo en Zapopan, en Guerra de Titanes. Uh-huh. Y por ahí se acrecentó más la rivalidad del hijo del perro y cibernético, que a ver cómo termina esa lucha en jaula. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sopas, man. Muchas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos. Ya saben, los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Nos aparecemos por ahí en Facebook y les pasamos el link para que nos escuchen. Yo soy Francisco Arreola, muchas gracias de nueva cuenta. Y Omar, ¿algo que quieras agregar? Nada, simplemente nuevamente agradecerles el que hayan estado con nosotros, disfrutado de esto, lo que es el pancracio luchístico. Muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Mi nombre es Omar Dávila, nos estamos escuchando, pásenla bonito, buen fin de semana. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.